Unas estamos aquí, otras están en Plaza de España. Entonces las marchas consistirán, nosotros tiraremos hacia Cibeles y ellas irán por Gran Vía y en algún momento dado nos encontraremos en Alcalá. Si al final esto revienta de gente, pues conseguirá hacer el rodeo por el resto de las calles, pero ahora mismo con las que somos no nos lo podemos ni plantear, ¿de acuerdo? Pero eso ya lo iremos viendo. Luego, desde la coordinadora se ha planteado que no queremos interrumpir el paso de los diputados para evitar temas legales. Entonces no somos nadie para decir qué tenemos que hacer, pero vamos a intentar mantener ese consenso, vamos a respetar eso para que no nos metamos en líos, ¿de acuerdo? Se ha convocado, bueno, desde la coordinadora también se animó a que hacer ciertos actos simbólicos, entonces a las 7 se propuso hacer un grito no mudo en el que pidamos la dimisión del gobierno y a las 8 una sentada y luego el fin de la acción se hará una asamblea en la que se informará de las futuras acciones para que esto no sea una acción que se quede en hoy, sino que siga, que continúen a lo largo del tiempo. Bueno, como esta es una acción que está dentro de la desobediencia civil, vamos a pasar a leer un texto que nos va a leer la compañera. Muy buenas tardes. Procedo a leer. Desobedecer a un gobierno y un sistema económico injusto no es solo un derecho. Ahora más que nunca también es cuestión de supervivencia. En esta coyuntura, donde hay que subrayar este mensaje, la desobediencia civil no es un delito, es un instrumento democrático reconocido desde el derecho. En lo relativo a nuestro derecho de generar información frente a la presión de ciertos medios, debe insistirse en esto. La desobediencia civil es un acto político legítimo. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno. La desobediencia civil existe desde que existe la cuestión de la organización política y el propio derecho. Las leyes no responden a una fundamentación suficiente de justicia o de legitimidad, carecen de fuerza moral y obligada. En la medida en que no existe un ideal absoluto de justicia que agote todas las posibilidades existentes, la desobediencia civil es un requisito básico de cualquier proceso de deliberación democrática. Para que un acto se encuadre dentro del marco de la desobediencia civil, este ha de ser no violento y público. En el actual contexto de desprotección y recorte de derechos democráticos por parte del depredador capitalismo de casino, la desobediencia civil se está convirtiendo en una acción indispensable. En sintonía con una interpretación autoritaria del Estado de Derecho, la delegada de Gobierno y los responsables del Ejecutivo no solo están criminalizando todo umbral siempre incierto y falible entre legalidad y legitimidad, cuando su legalismo autoritario nivela de un plumazo desobediencia civil y criminalidad, no solo cuestiona del Estado de Derecho sobre el que tanto se les llena la boca. Hacen algo mucho más peligroso. Ponen de manifiesto un no disimulado autoritarismo que no quiere comprender en qué medida la desobediencia civil representa el genuino ser de una sociedad políticamente madura. Solo desde el autoritarismo puede la desobediencia civil considerarse hoy en día como un síntoma de traición de los enemigos de la democracia y no como lo que es en verdad. Una forma fundamental de participación política en la construcción de una democracia real. La afirmación de la desobediencia civil va generalmente acompañada no solo de la defensa de la universalización de los derechos humanos que la democracia proclama, sino también de la afirmación de la necesidad de ampliar la democracia representativa en democracia participativa. Reivindicar la desobediencia civil en este contexto represivo y peligrosamente cercano al estado de excepción significa, frente a la reciente interpretación jurídica autoritaria que trata de imponérselo, no estar dispuesto a que la legítima discrepancia política en el espacio público se identifique como un delito y que, por tanto, cualquier actitud reflexiva, cualificada y crítica sea reducida a un comportamiento de súbdito en minoría de edad. Ni se puede ser ciudadano sin desobedecer normas injustas y degradantes para la práctica concreta de las libertades, ni todo Estado de Derecho que esté seguro de sí mismo puede rechazar la desobediencia civil como un componente esencial de su cultura política. ¿Qué debilidades? ¿Cuáles son las debilidades del Gobierno y las oportunidades que tenemos de acción? El Gobierno, aprovechando el momento en el que se encuentra, primeros meses de legislatura, está lanzando multitud de medidas que afectan a ámbitos como el trabajo, la salud, la educación, lo que todos sabemos ya, ¿no? Lo que el Gobierno espera en el peor de los casos es una contestación parecida a lo que los medios mayoritarios nos han transmitido de Grecia. Es decir, grandes enfrentamientos en grandes manifestaciones. Lo que no espera, o no está, o está menos preparado, es a enfrentarse a la ocupación de los espacios públicos por personas. Es decir, ¿qué sucede si hospitales, facultades, escuelas, centros de trabajo son tomados y se mantienen tomados hasta que las propuestas se cumplan? ¿O qué pasa si aumenta la objeción de conciencia de los diversos profesionales ante estas medidas? En definitiva, tenemos una responsabilidad histórica de actuar. No es ya el futuro de nuestros o nuestras hijos, hijas, nietos, nietas, sino el presente de todos nosotros y nosotras. A pesar de que la violencia no está de nuestro lado, el Estado hará lo posible por considerarnos un enemigo, por lo que más que nunca la responsabilidad individual articula la colectiva y las posibilidades de las estrategias de reivindicación y resistencia. Muchas gracias. Vale, Carlos Taibo está a punto de llegar, pero todavía le faltan unos minutillos, así que sugerimos abrir un pequeño turno de palabra por si alguien quiere comentar algo para rellenar estos minutillos, que se anime y se vea aquí y que arengue un poco a la gente. Arriba del chimito la bomba, ya. Vale, ok. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, pero yo quería sacar a la palestra otra idea que se planteó con el 25S, que era la idea de permanecer. O sea, si todos nos vamos a nuestra casa esta noche, ¿qué pasa? Vale, si lo vamos a contar a nuestras familias, que esto fue muy guay, pero hay que permanecer, es que hay que permanecer. ¡Sí! Yo estuve en la toma del sindicato vertical, con la CNT. Muchas gracias, compañera. Bueno, ha llegado ya Carlos Taibo, así que le damos un aplauso y... Buenas tardes a todas y a todos. No es muy saludable llegar aquí sin haber escuchado lo que han dicho el resto de los intervinientes. ¡Que sigue más! Vale. Bueno, hace un año, ahí enfrente, en la bolsa, dije algo que me interesa repetir ahora. ¡Arrímate más eso a la boca! ¡No te comes! ¡A la boca! Ahora se escucha mejor. Sí. Bueno. Decía que hace un año, ahí enfrente en la bolsa, dije algo que me interesa repetir ahora. Con mucha frecuencia no levantamos suficientemente la mirada para saber qué es aquello por lo que luchamos. Estamos demasiado inmersos en las miserias de la vida cotidiana que reclaman lógicamente la mayor parte de nuestra atención. Sabéis que a lo largo de los dos últimos años un debate central entre nosotros ha tomado como punto nodal la palabra deuda. Supongo que estamos sustancialmente de acuerdo en lo que respecta a lo que tenemos que hacer con la deuda. Lo que debemos saber, en primer lugar, es que hay que rechazar drásticamente las políticas oficiales que apuntan a nacionalizar, a estatalizar la deuda que han contraído inmoralmente las instituciones financieras, los bancos, las cajas de ahorro. Lo segundo que tenemos que hacer es distinguir entre deuda legítima y deuda ilegítima. La primera, probablemente en virtud de una razón elemental, hay que pagarla. La segunda, que es la abrumadoramente mayoritaria, hay que rechazarla. Y lo tercero y último que tenemos que hacer es pedir una auditoría expresa sobre la deuda que nos permita hacer frente a un problema lacerante. No hay nadie en la cárcel, literalmente nadie en la cárcel, en virtud de lo que creo que todas entendemos que es una genuina estafa. ¿Por qué os cuento esto? La consecuencia inevitable de lo que acabo de decir es que no debemos pagar esa deuda. Pero voy ahora a un argumento de signo contrario. Hay tres deudas que están ahí pendientes y que sí tenemos que asumir. La primera de esas deudas pendientes es con las mujeres, que llevan siglos asumiendo una doble carga de trabajo y que en el momento presente nos reclaman con urgencia que recordemos que cuando hablamos de repartir el trabajo lo estamos haciendo mal. Tenemos que repartir los trabajos en plural, también el trabajo doméstico del que con enorme frecuencia nos olvidamos. La segunda de las deudas lo es con las generaciones venideras, a las cuales llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. Creo que cada vez somos más conscientes de que si vivimos en una tierra que es finita, no tiene sentido que aspiremos a seguir viviendo con un crecimiento ilimitado que no es literalmente posible. El tercer y último elemento que da cuenta de una deuda es, como no, la que mantenemos con los pueblos de los países del sur. No vaya a ser que acabemos por reconstruir nuestros maravillosos estados del bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de exclusión y de explotación. Acabo. He dicho muchas veces que en el movimiento del 15 de mayo hay en el fondo dos grandes posiciones que son en sí mismas respetables. La primera entiende que el cometido mayor de ese movimiento consiste en hilvanar propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes. La segunda de las posiciones, que confieso que es la mía, considera que la tarea prioritaria de ese movimiento consiste en crear espacios de autonomía en los cuales, sin aguardar nada de nuestros gobernantes, procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de las que se nos imponen. Estos espacios de autonomía pasan por los grupos de consumo, por las cooperativas integrales que empiezan a germinar por todas partes, por lo que han supuesto muchas de las ecoaldeas, o por citar un último ejemplo de una lista que pudiera ser más larga, en este incipiente movimiento de trabajadores que deciden hacerse en régimen cooperativo autogestionario con las empresas que están al borde de la quiebra. Esa tradición autogestionaria la tenemos que recuperar, porque creo que será la garantía principal de que somos consecuentes en lo que respecta al pago de esas tres deudas que acabo de enunciar. Creo que la extensión de ese movimiento por la autogestión generalizada es la mejor operación de cerco del Congreso de Diputados que podemos asumir en el medio y en el largo plazo. Muchas gracias por haberme escuchado. Vale, gracias compañero. Compañeras y compañeros, vamos a abrir ahora un turno de palabra. Los que quieran hablar, que se acerquen por aquí, ¿de acuerdo? Hola. Mi nombre es Misianio, he nacido en Perú, tengo 48 años, vivo en Mallorca, en una tierra que me ha deparado la luz, la fe y la esperanza. Y ahí también se construye no solamente una relación comercial nueva con la red, con la ecochanza, no solamente se crea y se consume a partir de los huertos urbanos, no solamente se intenta educar a partir de una relación respetando la crianza y la vivencia en una educación libre, en la escuela libre, no solamente se intenta y se hace recuperando las semillas de variedades locales, sino también, sobre todo, mirando al prójimo que es nuestro prójimo. Las relaciones entre los seres humanos es lo que está en cuestión. Esta sociedad nos ha convertido en mercancías y nos ha robado el espíritu. Y ese espíritu es el que hoy está entre nosotros. Cohesionamos porque tenemos el alma humana, porque sentimos y padecemos una crisis que no solo es económica, pero que se expresa económicamente. Claro que hay que hacer nueva autogestión, claro que hay que volver al campo sin desaparecer la ciudad, claro que hay que tener una nueva cultura, pero hay que hacer nuevamente la nueva fe, porque la construcción de esta sociedad nueva no solamente es la conquista del pan, sino fundamentalmente de la belleza. Y la belleza está en nuestra tierra, está en nuestras mujeres, está en nuestros hijos. Y eso no podemos olvidarlo. Termino, compañeros. Hoy rodearemos el Congreso. Pero antes hay que rodear nuestra mente. Que no necesitamos políticos que interpreten lo que sentimos. Antes, como decía el compañero, hay que en nuestra cabeza, en nuestra conciencia, rodear esta idea de que con el dinero vamos a conseguir lo que necesitamos. Antes hay que agradecer, no digo tan solo al panadero que nos vende el pan, sino al campesino que sembró la semilla, a la mujer que la regó y a los hijos de nuestros hijos que lo cosecharán. O sea, digo, compañeros, volver a poner en el centro de nuestra nueva civilización al ser humano, a la mujer, a las compañeras. Por eso digo y termino, visca la revolución, visca las nuevas culturas, pisca la nueva sociedad que se está formando hoy. Compañeras y compañeros, no podemos olvidar que aquí estamos reunidos para rodear el Congreso y lanzar una proclama claramente destituyente. ¡Sí! Hemos venido aquí a exigir la dimisión del Congreso y de todo el gobierno. Eso no lo podemos olvidar a partir de ahora, porque este movimiento que continúa al 15M, lógicamente, tiene un objetivo clarísimo, y es el objetivo constituyente. No hay otra, no hay lucha que se pueda vencer si no acabamos de reír con todo el sistema político. Es la herramienta del poder económico para someternos. No hay lucha parcial sin la coordinación constituyente. No hay asamblea que tenga futuro si a partir de ahora no se autoproclama constituyente en su barrio, constituyente en su centro de trabajo, constituyente en su universidad, constituyente. Empecemos a debatir el modelo que a todos y a todas nos va a interesar crear, pero no volver a caer en los procesos pecaminosos, errores de la partitocracia. No caigamos de nuevo en los errores del pasado. Miremos al futuro, miremos lo que hemos aprendido de este año y medio. Las asambleas son soberanas, las asambleas constituyentes crean el futuro. No hay otra, compañeras y compañeros. Denostar a nadie, pero ciertamente el pueblo merece un respeto y estamos hartos de líderes encima estúpidos y lo peor de Europa. ¡Sí! ¿Qué vamos a hacerle? ¿Algo? ¡Rescatar la democracia! Nos gustaría que estuviese aquí la parte del pueblo que no está. Pero como desde hace un año estamos prodigando el valor humano, porque el valor humano es lo que nos hace estar aquí, ¿qué es entonces lo que nos falta? Nos faltan muchas cosas, entre todo futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, que yo ya tengo una edad. ¿Y eso cómo se labra? Diciendo basta, pero ya basta, y que se entere todo el mundo por lo que hay, esos que están ahí. Cuando miren a la cara a sus hijos, tendrán que ver algo más en sí mismos que monstruos, porque están haciendo monstruosidades. Primeramente, con dos tercios del planeta, y segundo, poniendo las posaderas, estos de ahí cerca, ante algo que es inhumano. Día a día, más ahogado. No creo en los líderes, ni uno, y aquí menos. Pero tenemos que coger poder, cada cual de los que estamos aquí, para no darlos más a esos, ni a eso ni a nadie. No creo en las revoluciones, creo en la evolución. Y esto para mí sería una revolución. Revolución, evolucionar, que nos hace mucha falta desde el valor humano. Muchas gracias, precioso. Adelante. Buenas, soy un gaditano que viene desde Huelva. Y a lo mejor lo que voy a decir suena algún abucheo, no sé. Pero quiero recordar que aquí entre nosotros hay algún policía, hay algún guardia. Ojo, de buen rollo, no para liarla. Están a favor nuestro, algunos. Y entonces quiero recordar a todos que la policía o la Guardia Civil no es nuestro enemigo. Ellos nos reprimen, podrán hacer lo que quieran, ¿no? Pero me gustaría recordar que el tipo de movimiento afín a esta ideología que estamos viendo, deberíamos de escribir un texto al unísono para el Sindicato Unitario de la Policía y explicarles que nosotros no queremos violencia, nosotros no queremos enfrentarnos a ellos. Y además recordarles que ellos también son víctimas, ya que el pasado 19 de julio del 2011 se firmó en el Pacto del Euro que casi la mitad del sueldo de todos los cuerpos del Estado van a ser recortados hasta el 2015. O sea que lo mismo de aquí a dos años, o antes, que traigan al ejército, tienen que más mucha tela, uniformados hacia nosotros, pero sin uniforme, con de buen rollo. Entonces, recordar eso, que podríamos hacer un texto unitario para el Sindicato Unitario de la Policía, recordarles que no estamos contra ellos, que ellos son una víctima más y que así lo contempla el Pacto del Euro, que todos ellos van a sufrir los recortes. Sin más, que sea una jornada pacífica. Hola, buenas tardes, vengo de Barcelona. Decirle y recordarle a Carlos Tengo que se ha olvidado de una deuda, y es una deuda con el pasado, es la deuda con nuestros padres y abuelos, con todos aquellos que están todavía enterrados en las cubetas víctimas de la represión del franquismo. Y no suena rencoroso, suena justo. La segunda cuestión es que lo que hemos venido aquí haciendo muchos kilómetros no hemos venido porque nos apetezca hacer turismo. Hemos venido a Madrid porque entendemos que hay que dar un paso más allá a lo que empezamos el 15N del 2011. Es un paso de una responsabilidad que tenemos, porque frente a los que organizan simplemente protestas parciales y no van a la raíz de los problemas, hemos de decirle que estamos ahí porque planteamos que hay que echar a estos de la carrera de San Jerónimo. Porque hay que plantearse la cuestión del contrapoder. Si no empezamos a levantar organismos de contrapoder, las asambleas de nuestros pueblos, villas, ciudades, en los centros de estudio y en los centros de trabajo, no seremos capaces de dar una salida a esa aspiración masiva que se levantó el 15M al margen de las representaciones políticas tradicionales. Y un compañero ha hecho una referencia a algo que en muchos carteles están aquí. Habla de un proceso constituyente. Bien, abramos la discusión. ¿Cómo nos hemos de organizar la sociedad? ¿Cómo nos hemos de relacionar entre los pueblos del Estado español, los pueblos de Europa y todo el mundo? Hablamos la discusión de qué salida queremos. Hablamos la discusión de qué enseñanza, de qué justicia. Y eso con el método que aprendimos en las placas, el método horizontal desde abajo y de abajo arriba. Y esto, para mí, es hoy la principal virtud de esta convocatoria, que es poner encima de la mesa la cuestión del poder y plantear que hoy empieza algo muy importante que no tiene marcha atrás. ¡Adelante, compañeros! ¡De frente, forma constituyente! Yo soy murciano, soy parado ya 3 años y medio, estoy en todas las estadísticas, mayor de 45 años, no cobro prestaciones, etc, etc, etc. Yo era, sabía lo que era la globalización en teoría y ahora sé lo que es en práctica la globalización. Soy afectado por la hipoteca, soy de la plataforma de afectado por la hipoteca, soy de esa gente que se forma piquetes ciudadanos, que se ponen en la puerta de las casas, que ocupan las casas para parar de socio. Me gusta la palabra autogestión, me gusta la palabra autonomía, me gusta la palabra otoño caliente. Me gusta la palabra desobediencia civil, me gusta la palabra insumisión, me gusta la composición de palabras de toma los supermercados, toma las carreteras, toma los edificios. El 25 viene el 26 y después del 26 tenemos que empezar a pensar en cómo ponemos este país pata arriba, en cómo rompemos el marco de su legalidad, en cómo hacemos marchas de parados y de hecho en mi territorio estamos organizando marchas de parados. La teoría no sobra, te pincha, te va a internet y hay teoría por un tubo. Lo que no te falta es acción. ¡Ay, ay! También me gusta la palabra autoorganización. No podemos esperar a que unas cúpulas nos llamen a dar paseitos por las cities. Tenemos que organizarnos en los pueblos, en los barrios, en los centros de trabajo, porque los problemas son nuestros y nosotros tenemos que encontrar nuestras soluciones. Y que cada cual haga lo que estime conveniente. A mí me va la marcha y me da muchas cosas, pero a mí esta tarde, a mí me arrastró la Policía Nacional y la Guardia Civil y no respondió. Esta tarde la policía lo que quiere es marcha, lo que quiere es una carnicería, que cada cual haga lo que quiera. A mí que me revienten la espalda, que ya me la han reventado, que me da igual, porque yo no voy a responder, ya responderé cuando toque. Hoy lo que yo creo que toca es que la gente nos vea como lo bueno, porque nosotros somos lo bueno y somos lo malo. De guante blanco, de los reyes que tienen los hijos que han robado la tienda pública y no están en el cárcel. Ahí los tienen, pero no están todos en el cárcel. Y estos señores, no he pedido que ellos sean los culpables de las grandes evasiones del capital que nos están robando. Pero sí son los verdugos del pueblo. Y están los claros. por mucho que queremos salvar los cuerpos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y todos los equipos que tienen el poder, ahí nos siguen masacrando en el momento del poder. No te entendimos. El mayor mal que tenemos aquí se llama partidocracia. Es cuando los partidos gobiernan por y para ellos. Es decir, que esos que están ahí dentro gobiernan por y para sus intereses. Y no les importa una mierda todos los que estamos aquí fuera. No les importamos nada. Nada. ¿Qué importa si les quitamos a solo los 350 que están ahí dentro? ¿Qué importa? Tienen el control en todas las comunidades autónomas. Si nos centramos exclusivamente en que dimita el gobierno, seguiremos teniendo ese problema cuando cada uno vuelva a su casa. Cuando los que están aquí en la Comunidad de Madrid tengan al delfín del Aguirre tocándoles las narices continuamente. Lo que tenemos que hacer es llevar esta lucha que estamos haciendo hoy aquí, cuando terminemos de hacerla aquí, cada uno a su hogar, sentar el germen de la revolución, cada uno en su comunidad autónoma, en su pueblo, en su casa, incluso. Llevar todo esto, cada uno dentro de nuestra vida, y sobre todo, hacerles ver que por mucho que nos eduquen como les dé la gana, por mucho que nos adhieran con su deuda ficticia, con su dinero asqueroso, de papel mojado, con su televisión atontinadora, estúpida y sobre todo, es que no existe una palabra para definir la mierda de circo que tenemos para sustituir al circo que tenemos. Y encima se creen con derecho a decir que lo que vamos a hacer es otro 23F, un golpe de Estado. Golpe de Estado. ¿Estado de qué? Con mis manitas y Fede. ¿Estado de qué? ¿Qué tipo de Estado es este en el cual los gobernantes deciden lo que le interesa al pueblo sin escuchar al pueblo cuando el pueblo ha hecho patente en la calle lo que quiere, lo que necesita y lo que debe tener? Así que esta tarde vamos a enseñarles cómo debe ejercer el poder el pueblo. Esta tarde vamos a enseñarles que sin necesidad de sacar perras a la calle podemos ejercer nuestro poder, y a partir del día de hoy, porque hoy es solo el inicio, vamos a enseñarles cómo se lucha y cómo se cambian las cosas. Hola a todos y a todas. Todos han sido machos. La que no hablar ahora es una hembra. Pero bueno, una hembra que no tiene miedo a nada, absolutamente a nada. Porque si antes eran grises, luego fueron marrones igual de cabrones, ahora sí, nos da exactamente lo mismo. Las mujeres nos tenéis así con un poquito de a barrer debajo de la cama, que hay mucho polvo. Pues no. Ese polvo es el que nos está contaminando y es el que hay que sacudir camas, colchones, todo, y ponérselo ahí delante de esta canalla que nos está gobernando. A esos, esa es lo que hay que decirlo, lo que se merece. Pero no tengáis miedo, que yo me enfrento a ellos, porque yo estoy deseosa de que me detengan, que me lleven. Sí. Y mirad, una cosa, mirad lo que hay que detrás. Que sí, que sí, que sí, que sí, no representa, que sí. Nos tocamos ahí de los cojones. Así en una palabra, ¿eh? Que no nos vamos a ir. Si vamos todos a la cárcel, cuando detengan a uno, que vayamos todos, que ya fuera de que tomemos la costa del Estado, ¿no? Cuando detengan a los jóvenes, cuando nos enteremos, vayamos todos en pleno. ¿Dónde están esos desgraciados de 5 millones de parados que no salen? ¿Dónde están? No, aquí vamos a conseguir lo que ahora no. Pero esos son tan desgraciados que en las próximas elecciones quizá los vuelvan otra vez a votar. Porque ellos son así de chulos. ¿Qué quieren? Pero no, pachulo yo. Pachulo también yo. Y si hay que ir, si ahora esta tarde vamos a rodearlo, ellos rodean el edificio. Nosotros, con una gracia y un salero, los vamos a rodear a ellos. Que vamos por las aceras no nos pueden detener. Y mira, nos pueden pegar, nos pueden hacer todo lo que sea. Pues mira, no voy a decir ni que soy de no, a lo mejor no me están entendiendo los temas. Pero bueno, eso no era. Lo importante de todo esto es el movimiento que tiene que haber para que esto siga adelante. Esta juventud tan maravillosa, que se adelante, que no tenga miedo, que jóvenes hemos sido todos y no hemos llevado muchos palos y hemos corrido y aquí estamos. ¡Luchando! ¡Gracias! Gracias a todos. Compañeras y compañeros, vengo por una cuestión, hablar de una cuestión mucho menos ideológica, pero igualmente importante y práctica. ¡Más alto! Quería responder a la primera persona que tomó la palabra sobre la duración de la sentada, de la ocupación del Congreso. Proponía esta chica, que estaba sentada por ahí, quedarnos sentados ahí, esperando de forma indefinida. Eso está bien, sin duda, pero también tiene ciertos problemas. Se han hablado de las pequeñas miserias que tenemos que vivir todos los días. El 15M, yo tenía también que estudiar mi selectividad. Y como todos, hay padres, hijos que tienen que estudiar. Hay estudios, hay hijos, hay padres, hijas, de todos, que requieren responsabilidad. Sabemos que de la misma forma que no ha sido la primera manifestación, no va a ser la última. No sé si prolongarlo de forma indefinida ayudará, ya que el último recuerdo que se suele tener de las concentraciones es el último, y a veces es cuando muere de cansancio. Así que propongo que sí que tenga fecha límite y que volvamos en la próxima manifestación tan fuertes como podamos estar hoy. ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! ¡Huelga indefinida! Contra los bienes comunales de los pueblos, pretende suprimir las entidades locales, pretende suprimir la división provincial territorial, está dividida en ayuntamientos y pedanías. Las pedanías tienen la potestad de gestionar los bienes de tierras comunales, montes, ríos, y una serie de tierras que son gestionadas mediante los habitantes del pueblo, que deciden cómo gestionarlo mediante consejo abierto, mediante asamblea. Es algo que lleva sucediéndose durante siglos. Es el primer sistema, uno de los primeros sistemas de democracia directa que hay en Europa. Mediante este proyecto de ley pretenden suprimirlo y acabar con él. Pretenden desamortizar todos esos bienes y gestionarlos desde las diputaciones. Transferir esas competencias, esos bienes comunales, esas riquezas que son gestionadas por ellos, pretenden transmitirlas a las diputaciones, y desde allí, desde los pueblos, no estamos dispuestos a permitirlo. Se ha organizado una recogida de firmas para presentar una moción de censura ante este proyecto de ley. Se necesitan recoger 25.000 firmas. Durante estos días vamos a estar por Madrid informando en qué consiste. No solo afecta a León, afecta a más zonas. Son como reconocimientos históricos por diferentes medidas. Yo lo entiendo muy bien de eso. Yo solo entiendo que, viniendo de los pueblos, no quiero que nos roben y no quiero que empiecen a quemarnos los montes y a permitir lo que están permitiendo, porque todos estos incendios que están sucediendo van destinados a especular con el terreno. Se han quemado montes comunales que sus bienes eran gestionados por las juntas vecinales, y ahora pretenden transferir esas competencias a las autonomías. Pretenden controlar con esta política terrorista de gestión y prevención de incendios, que están metiendo a la unidad militar de emergencias como si apagaran incendios, y están permitiendo que no hacen nada, que solo están destinados a proteger las poblaciones, no extinguir los incendios. Y todo esto forma parte de un proceso de centralización para suprimir eso. Entonces, desde los pueblos pedimos el apoyo de la capital para realizar esta recolecta de firmas. porque no podemos permitir que expolien esa historia y ese patrimonio histórico que siempre ha pertenecido a los pueblos. Hola, buenas tardes. Soy José, vengo de Extremadura. He venido aquí no solamente para provocar la división del gobierno, sino para cambiar el sistema. Si no cambiamos el sistema, aquí no se cambia nada. Los millones son las mismas. Y para eso hay que permanecer. Ya se puede acá la división del gobierno, el cambio del sistema, la caída de la monarquía y todo el curso. Quedan cuatro cogidos y una propuesta. Por favor, intentad ser breve para poder ir marchando ya hacia Cibeles, ¿vale? De 2 minutos como mucho. Voy a ser breve. Y como todos los jóvenes, os agradecemos que estéis luchando, porque estáis luchando como auténticos guerreros. Muchísimas gracias. Y todos los jóvenes que estáis aquí, llamar a vuestros amigos, porque esta también es vuestra guerra. Y todos los que tengáis hijos, que vengan, que no se metan si los policías no quieren pegar, pero que vengan, tienen que luchar. Muchas gracias. Escuela pública para todos. Buenas tardes a todos. Ya todo está dicho más o menos y no vamos a hacer un repaso más de lo que tenemos encima porque sería calentarnos más la cabeza. Como decía el compañero, gracias a todos por estar aquí. Sobre el tema de la huelga indefinida, yo estoy totalmente de acuerdo, pero decía hace poco una persona que conozco que no estábamos lo suficientemente concienciados. Yo creo que los que estamos aquí sí estamos concienciados. El problema es que fuera no está la gente tan concienciada. Y yo diría más, la gente no es que esté lo suficientemente concienciada, lo que no está es suficientemente jodida. Porque cuando estemos con una mano delante y otra detrás, entonces ya llegará el momento de luchar. Entonces ya llegará el momento de llegar a ese límite. Yo creo que como Stefan Hessel y José Luis San Pedro, dos personajes revolucionarios que yo creo que todos los que estamos aquí conocemos, por lo menos yo diría, dicen los dos, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, que la revolución es inevitable, solo que contra más tiempo tarde en suceder, más violenta será la respuesta. Y decía J.S.K. una frase muy famosa, que los que hacen imposible una evolución pacífica harán inevitable una revolución violenta. Y básicamente, todos los que estamos aquí no queremos esa revolución violenta. Queremos una evolución pacífica, ¿que sí? Queremos una evolución pacífica. Así que luchemos con todas nuestras fuerzas para conseguir ese cambio por otro mundo, que otro mundo es posible, sin que se derrame ni una sola gota de sangre. ¡Arriba los que luchan! Claro que se puede, pero ¿contra quién? muchas veces luchamos, o decimos que luchamos contra el sistema, contra la banca, contra los políticos, pero a veces nos quedamos a ver, ¿y quiénes son? No olvidemos que son responsables, son personas los que toman decisiones, son personas los que firman. Es decir, no nos estamos gritando hablando. Son personas con nombres y apellidos que viven en lugares, son como nosotros. Entonces, ¿por qué solo gritar hablando? ¿Por qué quitan saludos y no gritar en la plaza? Que les da igual, y ya se cansarán. ¿Qué pasaría si vamos a gritarles a sus portales, a sus casas? No se trata de incitar a la violencia, no, pacíficamente, pero molestar para concienciar, porque no van a ser que pobrecitos no sepan lo que están haciendo. Protestar. Si no les quitamos el dinero, no les duele en ningún sitio. Molestar no. A ellos, porque no sé quiénes son los responsables de la banca que han tomado las decisiones. Muchas veces no sé, pero alguien tiene que saberlo. Esas personas tienen que vivir en sitios. Que le molestamos en una personal es una perrada, pero es que ellos están jodiendo la vida de miles y miles de personas. Se creen impunes. Y parece que lo son. Pues no es una auditoría, pero si la van a hacer ellos mismos, no lo creo. Pues a lo mejor está, desde luego, está bien gritar en las plazas, pero a lo mejor no estaría mal averiguar quiénes son los responsables, dónde viven y ir a gritarle a su portal. Bueno, antes de nada, ampliar la información que se ha dado al principio. Recuerdo el número del abogado, un número de un abogado por si ya tenemos algún problema. Es el 6-6-5-2-2-5-6-6. ¡Repite! El número solo no sirve. Hay que decir los nombres de los abogados. Los nombres de los abogados son Beatriz Monasterio Chicharro, Eduardo Gómez Calado. En segundo lugar, quería deciros que respecto de los compañeros y compañeras que han dicho que van a permanecer aquí, yo lo único que digo es que, como es lógico y creo que está claro por todo el mundo, que